Experiencia Sky, un espacio de encuentro y compartencia. Entrevistas, relatos, música y todas las vivencias del CAI 8 desde Santa María Albarradas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás escuchando Radio CAI por el 94.5 FM. Y bueno, nosotros estamos muy contentos y también un poco cansados ya, porque estamos concluyendo nuestra primer semana de campamento audiovisual itinerante. En esta primer semana hemos aprendido a convivir un poco más con la comunidad de Santa María Albarradas, conocer los rincones, por ahí encontramos una cocina muy bonita de adobe con sus artefactos y sus utensilios de barro muy lindos. También hemos aprendido a bañarnos con agua fría para levantarnos aquí bien energéticos. Bueno, muchachos, mire, aquí todos en la caibina están bien con los ojos y los ánimos. Estamos terminando nuestra primera semana y ya los chavos de los grupos de ficción y animación concluyendo también lo que va a ser su guión cinematográfico, que se va a realizar, se va a grabar, se va a editar aquí en la comunidad de Santa María Albarradas. Pero también, aparte de que están los grupos de ficción y animación, está el grupo de niños. Y sobre esto vamos a platicar el día de hoy, porque tenemos a nuestro maestro invitado del grupo de niños, Rodrigo Garza. Bienvenido. Bravo. Bravo, aplausos. Pero antes de pasar a platicar con Rodrigo, les tengo algunos anuncios parroquiales. Para las personas que nos están escuchando, ya estamos sonando en internet. Y si estás en la ciudad de Oaxaca o en zonas cercanas a esta linda comunidad de Santa María Albarradas, te queremos invitar porque el día de hoy vamos a tener la proyección de la película Moronga del director John Dickey. Y atención, John Dickey va a estar presente en esta función, así es que le vas a poder preguntar y cuestionar todo acerca de la película Moronga. A las 7 de la noche, hora de Santa María Albarradas, es decir, a las 8 de la noche, horario de verano, estamos empezando esta película Moronga. Y el sábado 20 de julio tenemos la representación de Yuku Yuyuku, que es el tradicional Día de Muertos aquí en Santa María Albarradas. Ya como a la media mañana vamos a tener la clase magistral con John Dickey. John Dickey se queda una noche en Santa María Albarradas. Vemos Moronga, platicamos sobre la película y al siguiente día platicamos y bueno, él nos comparte su clase magistral. Por la tarde tenemos la compartencia Comunalidad de Jaime Martínez Luna a las 4 de la tarde y posteriormente a las 7 de la noche se proyectará Tío Jim de la directora Luna Marán. Así es que este fin de semana está lleno de actividades para que consideres salir un rato de la ciudad y te vengas aquí a Santa María Albarradas, te compres, te tomes un mezcalito y disfrutes de las actividades que tenemos en el campamento audiovisual itinerante. Son funciones y actividades abiertas a todo público. Me encuentro en la cabina con mi compañero Nebu. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Saludos a todas las personas que nos estén escuchando, a la cocina, a la señora que está aquí en la galera vendiendo comida y molotes, anteojitos. Muchos saludos a todas las personas que nos están escuchando. De repente ya me estoy dando cuenta que me abordan en la caminera y de repente me están agradeciendo. Muchas gracias a todas las personas. Más bien, yo debería agradecerles a ustedes la hospitalidad y muy feliz de tener aquí a los invitados y también contento de la programación que está sucediéndose. Muchas de las exhibiciones que pasaron yo no las había visto, no había visto el trabajo de anoche de la animación y quedé sorprendido con ese stop motion. Está muy bien logrado. ¿Me recuerdas la casa lobo? Pues sí, muy muy impresionado de todo ese trabajo. me recordó a muchas cosas de stop motion. Ya hacía como varios tiempos, creo que desde la Isla de los Perros no había visto un stop motion. Y el asunto de haber también compartido palabras con la realizadora fue algo muy gratificante. Y es algo que mucha gente les recomiendo aprovechar ahora que tenemos directores o productores, realizadores, ¿no? Realizadores de estos trabajos. Es como hoy que también va a estar John Dickey, así es que los invitamos para que vengan, vean la película y puedan platicar y preguntarle al director de la película pues algunos aspectos o cosas que te interesen. Oigan, y bueno, pues también les recordamos que del 15, bueno, a partir del 14 de julio más o menos, de agosto más o menos, empieza la fiesta de Santa María Albarradas. Hay feria, hay jueguitos, hay comida, hay música. Así es que los invitamos también para que vengan a Santa María Albarradas y formen parte de las fiestas y las tradiciones del pueblo. Oigan, y bueno, el día de hoy tenemos a nuestro invitado Rodrigo, que es es el maestro del taller de niños. Hace rato me di una vuelta ahí por donde estaban trabajando y la verdad es que están haciendo cosas bien chulas. Están trabajando con la cámara, están haciendo un stop motion también, animación. Y pues los niños así bien entretenidos, creando sus escenografías, actuando y contando historias de terror, que sí me dio miedo. A una niña se le apareció Peppa Pig y le agarró la pierna. Eso sí está muy terrorífico. Hola Rodrigo, bienvenido. Hola, muchas gracias. Los cerdos cobran venganza. Qué miedo que se te aparezca Peppa Pig. Oye, pues les quiero compartir que Rodrigo Garza es de Monterrey, Nuevo León. Es egresado de la licenciatura en Artes Plásticas y Visuales en la famosísima Esmeralda. En la EMPEG. EMPEG. Es fundador y miembro activo de Perros Fritos, colectivo de animación que a través de la docencia, la experimentación plástica y sus historias pretende combatir la tiranía del hastío habitual y a la guayaba. Sí, la fruta. Esta misión titánica les ha llevado a cargar la balanza intermitentemente entre proyectos de ficción y de carácter documental, aspirando a transitar libremente entre ambos con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales. ¡Wow! Ah, ¿verdad? ¡Qué tarea tan súper titánica! ¡Súper extensos y ustedes combativos! Rodrigo, platícanos primero, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Ya estás concluyendo tú también tu semana? ¡Ya se va, Rodrigo! Ya estamos terminando el taller y también estamos terminando con nuestras energías, porque fíjense que los chavitos que están aquí, los niños y las niñas, están intensos, intensas. Te chupan la energía. A todos, no solo a mí, al staff, a la coordinadora, todos estamos ahí como queriendo buscar nuestro tiempito también, ¿no? ¿Cómo lo has pasado con los niños? La verdad es que muy padre. Uno se tiene que poner luego en el papel como serio para que no se descontrole tanto, pero también es imposible no reírse de sus chistes o no reírse como de lo que se les va ocurriendo, de las historias que empiezan a armar. La verdad es que ha estado como muy, pues muy divertido, podría decirlo, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de esta semana con los niños? Bueno, al menos yo hoy viernes que ya me di una vuelta, pues ya estaban como terminando la etapa de grabar, ¿no? Las escenas. Sí, como sí, he tenido más talleres de niños de animación y la verdad sí hemos batallado como en la manera de explicarles y hacerles entender cómo funciona o cuál es el proceso para que pueda tener, no sé, por ejemplo, el movimiento fluido, para que se pueda entender que es el personaje o lo que sea, ¿no? Entonces, quise dividir el taller como, digamos, en tres módulos. El primer día hicimos un juguete óptico, un ejercicio más físico que podían colorear, que podían llevarse a casa, con el que podían jugar. Ya los siguientes dos días, martes y miércoles, trabajamos cutout, que es otra variante del stop motion, más con recortes de papel, para que ya pudieran también entender cuál era el proceso en el uso del software que usamos nosotros, Dragon Frame, para hacer stop motion, para registrar las fotografías que necesitamos. Y ya por último, estos últimos dos días, jueves y viernes, trabajamos la pixilación, que viene siendo el mismo concepto del cutout, pero ya en vez de personajes de papel, los personajes, digamos, son actuados de los niños, ¿no? Que ya para que puedan también como entender diferentes procesos de cómo se empieza pues a entender justo la animación, ¿no? Y toda su construcción. Oye, ¿y cómo salió la historia de que va a... Cuéntanos un poquito, adelántanos un poquito, cómo... Pues la imaginación de los niños es infinita, ¿no? Entonces, ¿cómo fueron ahí compartiendo las ideas? La verdad es que yo quisiera mandarle un saludo a todas las maestras y maestros de educación pública que se encargan de salones como de 30 o 40 niños. Un reconocimiento, un aplauso, por favor, a los maestros. Porque la verdad es que qué pues tarea, ¿no? O sea, nosotros somos 4 encargados del taller, entre 4 y 5, y aún así apenitas podemos hacer que los niños se concentren y todo esto, ¿no? Más bien, nuestras estrategias fueron como salir a buscar objetos de la naturaleza o como de sus espacios cotidianos con los que pudieran como jugar e interactuar dentro de sus animaciones. Y a partir de esos objetos nos iban platicando un poco como... Se iban creando como estas historias, ¿no? Entre la idea de un niño que si se encuentra en un muñeco diabólico, enterrado, cosas así. Peppa Pig sale del baño y te va. Aunque tengo que aclarar que los niños sí quedaron muy aterrados de la película de ayer. La verdad, ellos ya tenían la intención de hacer sus historias de terror, ¿no? Desde antes. Pero yo creo que sí, la película La Casa Lobo sí les sirvió también como de referencia para entender también cuáles son las posibilidades, ¿no? De esta técnica que es el stop motion. Qué referencia, ¿no? Cómo entrar en ellos. Oigan, vamos a un corte musical y seguimos aquí platicando con Rodrigo. Y Nebu, ¿con qué nos vas a complacer el día de hoy? Vámonos con algo de que se llama Morena Morenita, de Homero Prado. Y continuamos en la programación. Todavía no se vayan, es apenas el primer bloque. Que el alma Cine Kai presenta ciclo de películas del 15 al 21 de julio en Santa María Albarrada. Lunes, La Tortuga Roja, director Michael Dudok. Martes, La Negrada, director Jorge Pérez Solano. Miércoles, Película Sorpresa. Jueves, Trabajo Ocasional de una Esclava, director Alexander Klug. Viernes, Moronga, director John Dickey. Sábado, Tío Jim, directora Luna Marán. Domingo, ciclo de cortos de mujeres oaxaqueñas. Te esperamos del 14 de julio al 4 de agosto en Santa María Albarradas. CAI 8, Cine, Arte y Comunalidad. Estamos de vuelta aquí en Experiencias CAI y nos encontramos platicando con Rodrigo Garza. Este es su último día de taller con el grupo de niños y nos está contando sus anécdotas, experiencias y el trabajo que han venido realizando durante la semana. Y bueno, antes de continuar con la plática y con Rodrigo, quiero platicarles, quiero anunciarles que este día se va a proyectar la película Moronga del director John Dickey. Y les voy a compartir la sinopsis. Fan Peluco, un alma atormentada, perseguida por traumas del pasado y problemas mentales, llega a un pueblo de México buscando paz, pero solo encuentra tragedia y conflicto. ¿Les suena familiar o algo así que pase esto en México? Estamos en la función de esta noche vamos a tener la presencia del director John Dickey, así es que estamos al menos yo muy entusiasmada de ver la película y pues luego platicar con él. ¿Tú qué opinas, Nebu? Sí, también me vi un reportaje sobre este filme y parece ser que el director estuvo en Oaxaca durante el 2006, entonces como que le marcó ahí para vivir ese pasaje histórico y pues como de conflicto, ¿no? Como situaciones en conflicto social y pues vivió algo que pues a todos nos marcó los que lo vivimos, como que todos nos vino a cambiar un poco el curso de nuestra vida y de repente ya estás frente al micrófono porque de eso se trataba y cosas así. Entonces me imagino que sí tiene un poco de asuntos siniestros, un poco de violencia o cosas así tal vez. No sé qué esperas de la película, yo no la he visto. Sí, yo tampoco la he visto, pero la verdad por el tráiler, la sinopsis y algunas imágenes que he visto, sí estoy bastante emocionada por verla. ¿Tú, Rodrigo, ya viste Moronga? Yo no he visto y la verdad creo que sí valoro este como esfuerzo del CAI, ¿no? Que trata también como de traer películas supongo que tal vez en la Cineteca sí, pero luego no son tan accesibles, ¿no? Como encontrarlas, no sé, luego las quieres buscar en internet, tampoco están, ¿no? Entonces, pues sí, también como emocionado de poder entrar a la función. Y además, pues tener la presencia de algunos realizadores o directores de las películas, pues está muy chido porque difícilmente en otro espacio pudiéramos acceder a funciones de este tipo. Y a la inversa, para ellos se les ha dificultado mucho exhibir sus obras y Morón en particular tuvo problemas con su exhibición, tanto que John tuvo que buscar formas de exhibirlas en Oaxaca porque pues él quería mostrarlas en este estado y hubo como dos fines de semana, algo así, que en una cadena de cines la pudieron exhibir y fue de esta cadena, por ejemplo, un solo establecimiento fue que lo exhibió. Entonces, la verdad sí estuvo cansada buscar dónde poder ver Moronga. Yo lo intenté y no lo logré. Fue difícil, como que justo el fin de semana que tenía yo no sé, otras cosas y hubo pocas oportunidades para poder asistir y pues qué chido, hay que aprovechar ahora que hay la oportunidad. Así es, la proyección de Moronga va a ser este viernes 19 de julio. Este viernes 19 de julio se proyecta Moronga aquí en el Salón de Usos Múltiples de la Agencia Municipal de Santa María Albarradas. Todas las actividades del CAI son en Santa María Albarradas, como este tu programa Experiencias CAI, que se transmite desde la CAIBINA en Santa María Albarradas. Y bueno, vamos a continuar la plática con Rodrigo. Fundador y miembro activo de Perros Fritos. Guaf, guaf. Colectivo de animación. Platícanos un poco sobre tu colectivo. Mira, yo creo que lo más bonito que podría decir de este colectivo es que nació hace 2 años en un CAI, ¿no? Fue los integrantes. Lucía fue maestra, Carlos fue participante del taller de animación, Luis coordinador, también maestro del taller de animación, y yo fui maestro para niños. Ahí coincidimos todos. Todos venimos de La Esmeralda, todos somos egresados de La Esmeralda de diferentes generaciones, y como que surgió ahí solo esa, digamos, espinita o motivación de querer juntar, de querer tener un equipo para poder armar audiovisual, como realmente sin tener algo, como las cosas, objetivos claros o algo así, ¿no? Más bien primero fue como, ah, sí, vamos a juntarnos a trabajar. Vamos a hacer un colectivo. Vamos a hacer un colectivo, sí. Pero pues también, pues ha sido un proceso, ¿no? También como de entender los ritmos de trabajo de cada quien y también esta como exploración de las debilidades y las fortalezas como de cada integrante del equipo, ¿no? Oye, ¿y quién es la guayaba tirana? ¿La guayaba? La fruta. La fruta, claro. Tenemos aquí una integranta del colectivo, pero no voy a decir quién, que le tiene pavor. Yo creo que es como su kriptonita, entonces como somos todos muy amigos y hermanos, tenemos que cuidarnos entre nosotros. Ok, y claro, todos odiamos a la guayaba. Ajá, es todos muy coludos, bien. Todos rabones. Muy bien, me uno a la causa. Y en estos 2 años de Perros Fritos, ¿qué se ha trabajado? ¿Qué han hecho? También a qué dificultades se han enfrentado, o todo ha sido muy bonito, shalala. Pues hemos estado transitando entre talleres y chambita más comercial, ¿no? Sí, yo me considero un poco, considero que nuestro equipo de trabajo un poco somos como animadores de la calle. Realmente ninguno estudió una carrera de animación como tal o procesos como de producción cinematográfica o todas estas estructuras. Más bien venimos de un contexto más plástico y nos gusta abordar la animación desde el material, desde lo experimental, desde las texturas, desde, o sea, como que todo así, todos estos 2 años han sido pues prueba y error, ¿no? De estar como definiendo estos objetivos y caminos que queremos tomar, ¿no? Más bien estos 2 primeros años han sido de conocernos como equipo e ir empezando a marcar como objetivos en común. ¿Y ya han tenido algunos primeros trabajitos donde los pudiéramos ver, o como a qué más ha estado más enfocado? Sí, ya tuvimos la oportunidad de trabajar el corto de Luis, que todavía sigue en proceso, todavía no hemos terminado, no hemos querido enseñar, quemarlo. Es estreno. Ajá. Entonces, más bien como nuestro proceso ha sido también como trabajar y acercarnos como con otras personas que también están interesadas en conocer este formato o este lenguaje. Y mucho como del material que hemos sacado han sido pues esto, como ejercicios o como material un poco más académico o material un poco más comercial, con tal de conseguir un poquito más de dinero y quedarnos aquí como en este, claro, en nuestros propios intereses, ¿no? Poder invertirle en nuestros intereses. Oye, ¿y cómo es trabajar un colectivo que hace animación en la Ciudad de México? Yo creo que en este caso, como que insisto en esta parte de que ha sido como de entender nuestra, la energía de cada quien, ¿no? Porque si un colectivo, digamos, puede ser como una especie de familia en la que compartimos metas en común, pero realmente cada quien tiene su propio de braille, ¿no? O sea, cada quien tiene intereses personales, habilidades o cosas que quieren desarrollar como por su propia cuenta. Entonces, es interesante esto de lo del colectivo, porque ha sido más bien como, más que un taller, ha sido más como un laboratorio, ¿no? Como un espacio en el que hemos podido seguir experimentando y entendiendo más la herramienta y las posibilidades que tenemos como al alcance, ¿no? ¿Cómo es un proyecto de ficción y de carácter documental? Órale, ya nos estamos poniendo más serios, ¿no? ¿Cómo es? Yo la verdad, en esta semblanza quería jugar un poco, ¿no? Ajá. Entonces, también no me hagan mucho caso. Yo creo que si dudan un poco de mí, ya van de gane. No crean que todo lo que digo... Si dudas, estás bien. Ajá, si dudas, estás bien. Entonces, no me hagan caso en lo que les digo. No, pero es que al menos se escucha muy chido, ¿no? ¿O no? ¿Qué opinas, Nebu? ¿Te gusta ver cine de animación? Pues no estoy como tan clavado en categorías y subcategorías, pero al menos de animación sí me llama mucho la atención. Y se me hace una chambota y como que eso del... Pues justo lo que platicaba la entrevistada que ¿cómo? Alejandra... Ajá. Que nos hablaba de la técnica de los 18 pasos. Sandra. Pues por ejemplo, yo al menos las cosas, las pruebas beta que he hecho de animación, me paso los pasos que tengan que ser y me parece algo ya favorable. Y aún así siento que es mucha chamba. Claro. A pesar de que uses tres, cuatro cuadros para que parezca que va caminando, ya con esos tres, cuatro siento que pues fueron un dibujo con otro dibujo y que empatara y que la música... Claro, porque tienes que considerar muchos factores, ¿no? De que si la imagen está limpia o que si la figura que estás moviendo la estás poniendo en el mismo lugar para que coincida con la foto anterior, para que, ¿sabes? Es como una cadena ahí de pequeños detalles que tienes que estar cuidando como para que tenga un buen formato, ¿no? Eso. Una buena factura. También el aspecto de considerar que antes de la acción hay algo que lo anuncia. Uh-huh. Son como tips que te van dando en cualquier taller que sí lo hace como que desde entonces ya te está dando pereza, desde entonces ya te está como... Híjole, pues yo quería una historia súper larga. Súper desarrollada, ¿no? Mejor me quedo en la premisa. o algo así. Sí, pues bueno... Ver animación ya es como el relax que... Y déjame te digo que algo le pasó así a los niños también de su historia. Planteaban algo muy desarrollado y al momento de la acción, ellos mismos decían, así que se daban cuenta de, ay, creo que no va a salir. Y entonces teníamos como los maestros que como resumir su historia que también se desarrollaba así extensa, ¿no? Y al mismo tiempo darte cuenta cómo sucede la imaginación de los niños a partir de algo que están deseando en base a la experiencia de ver animación, ¿no? Claro, sí, como también como buscan, ¿no? Como tratar de imitar estas posibilidades que vieron en los ejemplos, ¿no? Que también pudieron ver, que les mostré ahí en el taller. Como que sí buscan tratar de proyectarse ellos en los personajes que vieron, ¿no? En las animaciones. Y actuar también. Y actuar, por ejemplo. Ajá, exacto. Vamos a un corte musical. A propósito del colectivo, vamos a ponerle su cumbia, algo de marea musical, la cumbia del perro. ¡Woohoo! ¡Venga! Thank you. llama por teléfono. Perro, ¿qué está haciendo mi mujer? Asista a las actividades de la octava edición del Campamento Audiovisual Itinerante. Compartencias, conciertos, proyecciones de películas, actividades comunitarias y más. Te esperamos del 14 de julio al 4 de agosto en Santa María, Albarradas. CAI 8. Cine, arte y comunalidad. Estás escuchando Experiencia CAI por el 94.5 FM. Radio CAI, transmitiendo en vivo desde Santa María, Albarradas. Y también te queremos compartir que puedes escuchar toda nuestra programación en la página www.campamentoaudiovisual.org. Te vas a la pestaña, a la sección de Radio CAI Podcast, y ahí vas a poder escuchar esta entrevista, esta plática con Rodrigo y todas las que hemos tenido. La verdad es que tenemos la oportunidad de tener aquí a los maestros, a algunos habitantes de la comunidad, a algunos alumnos, voluntariado, coordinadores, y todo va a estar aquí desde la cabina del CAI también platicando, que hagan valer y escuchar su voz, sus experiencias, felicitaciones, denuncias, todo lo que quieran, por aquí se puede hacer en la Radio CAI. Y este programa también es posible gracias a la colaboración y el trabajo de los CEPOS Media Lab y Yanapac. Así es que aquí ha estado esta semana también el buen L, desde los números, los controles, la interfaz, y Nebo. Él es operador y también nos acompaña en los micrófonos. Y bueno, estamos platicando con Rodrigo Garza sobre qué le ha parecido este CAI 8, cómo ha visto el trabajo de los niños, que es bien cansado, ya viene aquí con las ojeras bien inflamadas y todo el espíritu de fiesta. Hoy no vas a echar. Llegué arrastrándome, ¿no? Llegó así, subió las escaleras arrastrándose. Como un bebé endemoniado que van a ver por ahí en uno de los cortos de los niños. Ay, qué miedo. Pero pues es que la verdad, uno, pues se dice fácil, pero trabajar con niños sí es una chambota, ¿no? Sí, claro, y sobre todo si el salón es de 30, 40 niños, ahí sí, agárrate. ¿Y qué tal ha sido esta experiencia que has tenido con la coordinadora del grupo de niños, con el voluntariado? Pues para mí todas estas oportunidades de poder trabajar, ya sea con niños, con jóvenes, con adultos, pues, o sea, yo no pienso que soy maestro para los demás, uh-huh, nada más, sino que también es para mí mismo un poco. O sea, como, pues todo esto me sirve de experiencia para ir como ensamblando cada vez mejor mi taller, digamos, ¿no? Como las actividades que damos y tratar de que no sea tan abstracto para los niños, que sea como lo más claro y fácil y divertido, y que puedan tener como un buen momento y que todos estos conocimientos pues se les queden, aunque sea como un recuerdo como de un juguete o por lo menos el video, que se puedan acordar que no fue una clase agotadora, sino que mínimo pudieron estar jugando entre ellos y con sus amigos, y que quedó como un resultado divertido, ¿no? Oye, y tú, cambiando un poquito de tema, tú regresas a la Ciudad de México, ¿y en qué andas? Platícanos un poco sobre tus proyectos. ¿Cuál es la parte que te gusta más trabajar? Ahorita creo que me gustaría fortalecer mis habilidades como en estructuras narrativas, por ejemplo en guión, y me gustaría también como entrarle más a la parte de audio. El otro día estábamos hablando con Pedro, como esta parte de que el audio, o por lo menos en campamentos como el, en otras ediciones del CAI, el audio ha quedado como dentro de un combo que está enfocado en imagen, ¿no? Ya sea animación o ya sea cine o ya sea como otro asunto, como que el audio no tiene como su propio, digamos, protagonismo en el campamento. Y estábamos diciendo que pues también toda la ambientación, digamos, es como el 50%, ¿no?, de una película. Son también pues habilidades que yo quisiera como fortalecer. Yo ahorita regreso pues a eso, o sea, a buscar cómo seguir chambeando y sacando como pues las habilidades que yo siento que todavía tengo por ahí un poco flojas, ¿no? Para las personas que nos están escuchando y les interesa o quieren conocer un poco más de tu trabajo, del trabajo de Perros Fritos, ¿dónde pueden buscarlos? Pues estamos en Instagram como perros.fritos, ahí nos pueden encontrar todo nuestro no trabajo, porque ha sido más como una bitácora visual hasta ahora. Ha sido un retrato de todos estos 2 años de crear una familia, antes de crear una empresa o lo que quieran. Antes de volvernos millonarios y súper exitosos, sí, sí. Famosos, 1,000 Óscares, claro, ese es nuestro objetivo. Ahí vamos. Ganar un Óscar. Atención, Rossini. A todos vamos a sustituir, ¿no? Es cierto. Y Nebu, ¿algo que quieras preguntarle a nuestro invitado? En esa, bajo esa sentencia que en tus talleres estás como enseñando, aprendiendo, ¿qué sientes que te estás llevando de los niños? ¿Qué aprendizaje sientes que te están dando ellos? Pues también siento, por ejemplo, que como que tiene que ser más, digamos, activo, ¿no? O sea, como que es muy fácil que los niños se aburran o se distraigan o se empiecen a jugar entre ellos, como que es en este asunto de que tenemos que ser muy pacientes al momento de estar trabajando en una producción de animación. Me invita a que replantee como mis actividades, ¿no? O la manera en la que puedo como mantener la atención de los niños en el proyecto que estamos trabajando, ¿no? Un poco, pues, la teoría, digamos, la tengo yo y la entiendo yo, pero también es como la filtro para que a los niños como más pequeños, que todavía no tienen como esta capacidad de entender el mundo como nosotros, puedan como sí agarrar onda, ¿no? Entonces, pues, ese es el aprendizaje un poco como de lo que me estoy llevando. También, pues, la convivencia entre niños, como que a veces puede ser muy cariñosa y a veces puede ser como muy violenta, no sé, también. Como aprender a convivir, ¿no? Como con esta bomba de energías, ¿no? Y pues es eso, es estar aquí chambeándole para ir cada vez haciendo como contenidos más, digamos, democráticos y para todos, ¿no? Un poco es la idea. Y justo esas sensaciones que mencionas que han querido exhibir los niños, así que el rollo del bebé haciendo como de miedo, suspenso y no sé, humor o cosas. ¿Qué sensaciones crees que son más difíciles de transmitir por medio de la animación? Una pregunta difícil. ¿Qué sensaciones creo? ¿O la dejamos para después del corte musical? Yo creo que sí, para pensarla, ¿no? Vamos con Un Montón de Estrellas de Polo Montañez. Estás en el 94.5 de FM, Radio CAI. Vamos a escuchar esta canción y también te recuerdo que la Feria del Pueblo de Santa María de Barradas es del 14 al 18 de agosto. Oh,

para bajarle un montón de estrellas. Ay Dios, todo fue por ella. Un pajarito que iba volando, yo lo cogí para complacerla. Oye, todo fue por ella. Tanto se burló de mí que ahora Experiencias CAI. Te invitamos a que escuches el programa del Campamento Audiovisual Itinerante de lunes a viernes de 4 a 7 de la noche por el 94.5 FM. Radio CAI. Cine, arte y comunalidad. Estamos de vuelta en Experiencias CAI. Estás escuchando el 94.5 FM Radio CAI, transmitiendo en vivo desde Santa María Albarradas. Oigan, pues aquí ya off the record, en el tiempo de música y spots, estábamos platicando con Rodrigo, Pedro, Nebu, sobre pues todas estas experiencias de la animación, ya que la pregunta de Nebu antes del corte fue un poco difícil, te pasas, Nebu. ¿Alguna respuesta que ya tengas o que quieras decirnos? Pues un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Era que cada quien entiende y concibe el mundo desde diferentes perspectivas. Entonces, no creo que haya como, digamos, una emoción o un sentimiento que sea más difícil de expresar, porque, digo, al final la animación es una excusa, ¿no? Como lo es el cine o como es la pintura o el dibujo o la danza o algo. O sea, al final son, pienso yo, formatos que en lo individual a cada quien es en el que se nos facilita expresar como mejor alguna reflexión que tenemos, algún debraye que cada quien tiene, ¿no? Ya sea desde el, te digo, como desde la animación o desde la escritura, desde la danza, desde la música. Cada quien, este asunto como de las diferentes inteligencias o algo así, o sea, cada quien tiene su, dentro del lenguaje universal, cada quien tiene su propio microlenguaje, ¿no? Y entonces yo creo que eso ya depende, ¿no? De quién está expresando qué, no tanto como del formato animación, ¿no? Y para algo te estaba preguntando, Pedro, sobre los trabajos que tú realizas y pensar esto de la animación desde un sentimiento o desde alguna acción y luego así la imagen, ¿no? Con el sonido. En un poco lo que estábamos hablando antes en el corte era que como que a mí me interesa esta parte de abordar la imagen no solo desde la imagen, sino como desde otros estímulos, ya sea, no sé, por ejemplo, el audio. Recuerdo que alguna vez nos pusieron en la escuela un ejercicio de crear una especie de narrativa con puro audio y a partir de ahí me emocionó las imágenes que evocaban mi mismo ejercicio, ¿no? O sea, ¿qué me estaba imaginando yo? ¿Qué podía ver yo en mi cabeza a partir de escuchar, no sé, como un ladrido, una puerta, una campana, algo que yo, de los elementos que yo fui mezclando o que iban mezclando mis compañeros o lo que sea, como, porque al final también esa es como otra parte como de lo rico de la diversidad, ¿no? Que cada quien también luego interpreta a partir de su experiencia imágenes desde un mismo sonido, ¿no? O sea, lo que yo veo al escuchar una campana no va a ser lo mismo, ¿no? Que tú veas, que Ita o Nebu o Pedro, ¿no? Entonces es como un poco, digamos, en este mismo sentido de expandir las oportunidades de entender y procesar este espacio en el que habitamos, pues, como como la oportunidad de entenderlo desde otra posibilidad, ¿no? Desde algo que tal vez no estamos acostumbrados y entonces nos va a ayudar a entender otras cosas, ¿no? Rodrigo, esta es tu última semana del CAI, bueno, este es tu último día del CAI, ¿con qué te quedas? ¿Cómo te vas? ¿Habrá futuros CAIs para Rodrigo? ¿Qué piensas de este proyecto específicamente? Voy a desmentirte un poco porque todavía no sé si es mi último día aquí en el CAI. Ok, promete regresar quizá, ¿acaso es eso? Pero... aquí vamos a seguir apoyando al taller de niños, aunque mi taller ya acabó. Voy a ver si puedo, pues, todavía ayudar al taller de animación y al taller de foto, que creo que es el que sigue para los niños. No estoy seguro si es foto o el otro taller. Pero, pues, la verdad, yo considero que este proyecto, pues, sí, es muy importante para personas, bueno, para todos en general, pero sobre todo... Hablando desde mi contexto, que yo no crecí en una comunidad, que yo no ni siquiera consideraba que esto existía, ¿sabes? Poder tener la oportunidad de convivir en otros espacios, que es un poco lo que hablábamos, ¿no? De la animación y de los estímulos y de crear la imagen desde la imagen o crearla desde el audio, también es entender o convivir, ¿no? Con otros formatos de vida. Que ayudan en este mismo objetivo que es entendernos a todos y convivir con todos, ¿no? Yo valoro mucho que estén esos espacios abiertos porque pues mientras más seamos los que estamos convencidos de que esto es algo como un proyecto chido para el mundo en general, mientras más seamos, pues qué chido, ¿no? si todos sí. Estamos de acuerdo, pues qué padre con el proyecto. Pues te agradecemos mucho que nos estés acompañando este día en la Caibina, transmitiendo en vivo desde Santa María Albarradas. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a tus alumnos? Porque ya vinieron a la radio también y dijeron, mandamos saludos a mi maestro Rodrigo. Saludos recibidos. Pues para empezar yo quisiera agradecerle sobre todo sí el esfuerzo de los organizadores, pero sobre todo el esfuerzo de la comunidad, que pues también para ellos debe ser así como algo fuera de su cotidiano, ¿no? Que tantas personas de tantos contextos diferentes estemos aquí casi casi como empujando, como así como con permiso, pero pues también como en ese sentido, ¿no? Como de conocernos nosotros a ellos, ellos a nosotros, todos. Muchas gracias pues como por sí su interés en recibir este proyecto. Y también, pues qué chido que a pesar de todos los obstáculos que ha tenido el CAI, sigue con el interés de continuar y también, pues, prueba y error, aprendiendo año con año. Pues muchas gracias, Rodrigo. Esperemos que nos sigas compartiendo tu trabajo, el de perros fritos, y que fuera, aunque aparte del CAI, pues que haya espacios para que nos veamos y podamos intercambiar opiniones y convivencias, perdón. Oigan, pues ya para finalizar el programa del día de hoy, queremos recordarles que vamos a estar proyectando la película Moronga el día de hoy en el Salón de Usos Múltiples de la Agencia Municipal de Santa María Albarradas, y se va a encontrar también el director de la película, John Dickey, así es que vale mucho la pena darse una vuelta si estás en algunas comunidades cercanas a Santa María Albarradas o en la ciudad de Oaxaca, de que vengas y ya de paso pues conoces Santa María Albarradas. Hay un hotel también en el pueblo donde se pueden quedar, pasar una noche y convivir con el campamento audiovisual itinerante. Respecto a Moronga, tenemos rápidamente una opinión, una sensación, algo que nos quieras comentar, Pedro. Una anécdota. Pues no se pierdan Moronga, como habían comentado anteriormente. Pues la exhibición de esta película, creo que apenas va a ser su estreno, me parece. Hubo un preestreno, fue un poquito, fue fácil, ¿no? O sea, a veces piensa uno que tener acceso a estos materiales de realizadores es un poco complicado. Antes me pasaba mucho eso, ¿no? Para poder ver una película. Pero más bien, si uno tiene interés de exhibir cualquier tipo de material, es escribirles, es como, y tener como ese contacto, ¿no? Y la confianza de que, pues, ellos también quieren que, pues, su material audiovisual llegue al mayor número de lados, ¿no? Y al mayor número de personas posibles. Así que, pues, le escribí en diciembre del año pasado. Él se portó, pues, muy buena onda y pudimos tener acceso a esta película, ¿no? Que es una ficción que se rodó en Oaxaca. Varias personas del equipo de rodaje es gente de audiovisual oaxaqueña, ¿no? Es una crítica, ¿no? Al sistema también, al político, ¿no? Hasta el mismo eslogan de la película lo dice, ¿no? Es a todo cerdo le llega su taquero, ¿no? Y partiendo de ahí, pues... A propósito de la pepa, pues los invitamos a que nos acompañen más tarde y preguntarle, ¿no? Hacerle de cuál es la idea de realizar esta película, ¿no? El por qué. Así que, pues, sería todo, ¿no? Bueno, de mi parte, ¿no? Invitarlos. Así es, bueno, pues ahí ya está la experiencia también de Pedro con Moronga. Oigan, recuerden que del 14 al 18 de agosto es la Feria Anual del Pueblo de Santa María Albarradas, también para que vengan, visiten Santa María Albarradas, y queremos mandarle un saludo a las señoras de la cocina. Claro que sí. Muchas gracias por alimentarnos y hacer cosas deliciosas. Muchas gracias. A Doña María. Ay, ¿quién? Doila. Ah, Doila. Silvia, socorro. Ra, ra, ra. Muchos saludos, y también a Doña Male, que anda ahí coordinando todo. Muchos saludos, muchas gracias por ustedes, que también son parte importante y fundamental del CAI. Nebu. Ahí voy a ir a molestarlas ahorita, ¿eh? Ya vamos para allá en este momento. Y bueno, te agradecemos también que nos hayas seguido en la transmisión de este programa Experiencias CAI desde el 94.5 FM, transmitiendo en vivo desde Santa María Albarradas. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Saludos a los niños y a las niñas. Espero que hayan disfrutado el taller y que sigan con mucha energía para que no me la roben solo a mí, sino a los siguientes maestros. Yo soy Itavera y te dejo con El Nebuloso. Sí, a propósito, un último anuncio. Los que estén utilizando la red CAI 8 ya pueden ver ahí un videíto sobre que explica más o menos qué es qué es el CAI, por qué estamos aquí, qué estamos haciendo. Y también pueden, si usted se lo perdió, están los dos programas primeros que grabamos el lunes. Y la entrevista con Germán, con L, el mismo L que ahí está explicando más o menos de qué se está tratando lo que hicimos con la red de intranet, de la red mesh, la red comunitaria, que por ahora se está aprovechando que estamos aquí con antenitas y con cablecitos y con computadoras con números y letras. Entonces, puede usted ahí ocupar la red y enterarse, ¿no? Escuchar los programas pasados. Pues ahí está. Ahora sí, ya nos despedimos y nos escuchamos hasta la próxima. Acabas de escuchar Experiencia Sky, un espacio de encuentro y compartencia. Entrevistas, relatos, música y todas las vivencias del CAI 8 desde Santa María Albarradas. Escúchanos en la próxima edición por Radio CAI 94.5 FM. Radio CAI 94.5 FM.